El audio de hoy va encaminado a exponer nuestros compromisos internos. El mundo exterior es un reflejo de nuestros compromisos internos. Lo que es afuera es adentro. Y lo que es adentro es afuera. Si queremos saber con qué estamos realmente comprometidos, basta con observar nuestra vida. Siempre estamos creando exactamente aquello con lo que nos estamos más comprometidos, tanto si somos conscientes como si no. Es esencial que entendamos que siempre elegimos lo que concuerda con nuestros más arraigados compromisos. Al examinar lo que tenemos y lo que no tenemos, podremos descubrir con qué estamos realmente comprometidos. Cuando nuestras vidas no son como queremos que sean, podemos estar seguros de que tenemos un compromiso que entra en conflicto oculto con alguna otra cosa que no es con lo que decimos estarlo. Por ejemplo, puedes decir que estás comprometido con tu seguridad económica, pero si examinas detenidamente tus elecciones, puede que te des cuenta de que gastas más de lo que ganas cada mes. Si miras más profundamente para ver por qué no estás ahorrando para el futuro o pagando tus deudas, sin duda descubrirás otro compromiso, otro más profundo que puede ser que sea gastar dinero donde y cuando quieras. Cuando ves algo que te gusta, tu respuesta natural es comprarlo sin compromiso. Ese primer compromiso es el que gana. Sin tan siquiera pensar, te desvías del rumbo, de lo que te habías propuesto, que era ahorrar a final de mes, y obedeces a ese primer compromiso de gastarte el dinero en lugar de ahorrarlo. Quizás hayas tomado muchas veces la resolución, por ejemplo, de quiero estar en mejor forma física, pero cuando llega el momento de trabajártelo, siempre encuentras una excusa y terminas estando demasiado ocupado o cansado para ser fiel a tu promesa, cambiarte, ponerte el chándal, ir al gimnasio, o salir a correr o andar por la montaña, o lo que hayas elegido. Aunque te despiertes cada día con las mejores intenciones, cuando se trata de tomar decisiones sabias respecto a tu salud, tu primer compromiso gana. Puede ser que también quieras comprometerte con una alimentación más sana y te has propuesto, te has hecho incluso un menú, has hecho una compra adecuada, pero cuando te despistas te ves comiendo algo dulce, un pastel. Una vez más, ha ganado tu compromiso subyacente. La mayoría ni siquiera sabemos que tenemos otros compromisos que los que estamos intentando manifestar. Esta es la razón por la que los llamo compromisos subyacentes. Existen en un plano inconsciente. Son nuestros primeros compromisos y no somos conscientes de que ellos pasarán por delante de cualquier otro propósito que te hagas. Nuestros compromisos subyacentes dirigen nuestros pensamientos, creencias y, lo más importante, nuestras elecciones. Son fuerzas invisibles que dan forma a nuestra realidad. Nuestros compromisos subyacentes son responsables de la discrepancia entre lo que decimos, lo que queremos y lo que experimentamos realmente. Estos compromisos subyacentes están formados por decisiones inconscientes que hemos tomado en el pasado. Son programas que tenemos grabados. En los oscuros rincones de tu subconsciente has decidido esa acción que haces en ese momento automáticamente y sin darte cuenta. Aunque quieras amor en tu vida, una relación íntima satisfactoria, quieras comer sano, saludable o hacer ejercicio o ahorrar, siempre elegirás lo equivocado porque tu primer compromiso es ese. O estar solo, o tener un capricho, o complacerte rápidamente, o ponerte excusas. Cuando siempre tomas decisiones que estás en conflicto directo con lo que dices que quieres, es imprescindible que descubras su origen. Cuando estás desconcertado o desconcertada por las decisiones que has tomado ante las intenciones que has declarado, revisa tus compromisos subyacentes. Te aseguro que están ahí, están presentes, los tienes tú. Y esos compromisos subyacentes nos tienen atrapados en el mismo lugar año tras año. Por eso a veces parece que no avancemos, que somos inamovibles. Por eso, no, es que yo soy incapaz, los demás pueden, pero yo no, por mucho que lo intente. Esto nos lo repetimos cada día. La mayoría pensamos que nuestras decisiones inconscientes son actos de debilidad o de mala suerte, o una equivocación. Sin embargo, es algo que subyace en tu interior. Está controlando esta área de tu vida y ha impedido que consigas una y otra vez esa meta que te has propuesto. No es debilidad, no es mala suerte, no es falta de voluntad. Normalmente, de una manera subconsciente, nos hacemos un acto de autoestima o de autosabotaje. Muchas veces tomas una decisión poco acertada. Y esa elección te deja anclada en un patrón del pasado, en lugar de acercarte al sueño. Tienes un compromiso inconsciente mucho más poderoso. Cierra los ojos. Haz una inspiración profunda. Y pregúntate, ¿con qué estoy realmente comprometido en este momento? Muchas veces, cuando bebes algo o comes algo no adecuado, es que el alivio que sientes al hacer esa acción es mucho mayor. Pero cuando tú te das cuenta de que aliviar esa pena, una satisfacción inmediata, un permitírtelo todo y no volverte a castigar como cuando eras pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eres consciente de ese compromiso subyacente, ahora ya puedes elegir. Ahora puedes decidir cómo satisfacer tus necesidades. Ese es el punto crítico. Esa es la guerra, la lucha interior que no cesa entre nuestros compromisos inconscientes y los deseos de nuestra alma. Nuestra alma anhela todas aquellas cosas que nos aportarán dicha y plenitud, mientras que los compromisos inconscientes y subyacentes se esfuerzan por manifestarse. Nos atan al pasado y nos roban ese futuro que nos merecemos. Nos llevan a repetir las mismas conductas de sabotaje una y otra vez, a la vez que fomentan nuestra resignación. Te resignas porque dices, no puedo, es imposible. Yo por mucho que lo intente no llegaré a hacerlo. Esa conducta de sabotaje, ese compromiso subyacente, está dictando tus elecciones. Comprometerse con un deseo exterior y luego tomas decisiones que te llevan en sentido contrario. ¿No te resulta demasiado doloroso? Recuerda que con este programa, con estos audios, con las preguntas correctas, vas a ir hacia donde tú quieres. Me gustaría pedirte que fueras consciente de qué compromiso está presente en ti cuando tomas una decisión automática, comerte un pastel o sentarte en el sofá con palomitas en vez de ir a hacer ejercicio o discutir con tu pareja. Cierra los ojos y pregúntate, ¿Con qué estoy comprometido en este momento? Puede ser que hagas esas cosas para, de momento, instantáneamente sentirte mejor. O no mostrarte débil ante los demás. O no quedarte sola. La única forma de detener esa batalla interior es reconocer lo que te está sucediendo. Has de dejar de ser una víctima y darte cuenta de que tienes compromisos que están en conflicto entre lo que realmente haces y lo que realmente te gustaría tener en tu vida. Esos compromisos subyacentes te están saboteando tus resultados. Si eres consciente, tendrás elección. Recuperarás automáticamente el poder sobre tu vida. Si puedes ver de forma consciente que las decisiones que estás tomando son una expresión de tu primer compromiso, ese compromiso subyacente, así te liberarás. No te escondas, no pongas excusas, que no te dé vergüenza. Párate y pregúntate, ¿con qué estás comprometido en este momento? Al exponer tus compromisos subyacentes, que son los que rigen tus opciones, podrás ver con claridad cómo saboteas tu éxito. Dejarás de ponerte excusas y harás otras elecciones. Empezarás a ser especial para ti, a cuidarte mucho. Por fin vivirás esperanza. Por fin obtendrás tus deseos. Deja de tener la fantasía de que un día, por arte de magia, tendrás todas esas cosas que anhelabas y que sabrás tomar decisiones adecuadas. Eso sucederá cuando seas consciente de lo que ocultas detrás. Un precioso proverbio ruso dice: la verdad más amarga es mejor que la mentira más dulce. Nuestro dolor y sufrimiento proceden de la perpetuación de nuestra mentira. Al insistir, pero si me he comprometido en tener una relación íntima, me he comprometido en estar en buena forma física, me he comprometido en crear mi propia empresa. Te sigues diciendo eso y dices que no entiendes por qué no lo consigues, cuando en realidad estás comprometido con otra cosa. Decir que queremos alcanzar unas cosas sin reconocer los compromisos que ya teníamos en esas áreas nos hace sentirnos impotentes. Y entonces te rindes y abandonas. Sin embargo, cuando te dices la verdad con lo que realmente estás comprometido y te das cuenta qué cosa es la que te está gobernando tu vida, ahí se desvanece el sufrimiento, el padecer. Hay que tener el valor para reconocer las mentiras que nos estamos contando. Hay que tener valor para hacer que todos esos compromisos subyacentes pasen a un plano consciente. De este modo, adquirirás la habilidad para sustituirlos por nuevos compromisos más poderosos. Cada vez que tomes una decisión, pregúntate, ¿con qué compromiso está directamente relacionada esta decisión? Así descubrirás tu compromiso oculto. Y en ese momento recuperas tu libertad. La fuerza de tomar nuestras propias decisiones externas. Es posible que en una primera etapa de la vida todos esos compromisos hayan sido útiles. Pero ahora ya eres adulto. Puedes llevarlos a un plano consciente. reconocer su utilidad, pero adquirir nuevos compromisos y tomar decisiones que te acerquen a tu futuro deseado.